para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar las noticias más destacadas en la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy ya viernes 4 de septiembre del 2015. Muchas gracias por la sintonía y estamos ya listos para compartir con ustedes. En Guatemala, expresidente Otto Molina durmió en la cárcel. En Panamá, la Iglesia Católica reacciona sobre lo ocurrido en Guatemala. Y en Argentina, trabajadores que se dedican a la mensajería quieren conformar un sindicato. Bueno, iniciamos el informativo de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Vamos a comenzar con Guatemala. En Guatemala, el presidente Otto Molina, o el expresidente Otto Molina, luego de rendir declaraciones en los tribunales de este país, donde pudo escuchar diversas grabaciones, donde su voz aparece asociada a una red poderosa de manejos oscuros en los sistemas de aduanas de este país, ya el juez decidió que tendría que ir a la cárcel y pasó su primera noche en una cárcel guatemalteca del expresidente Otto Pérez Molina. El Congreso de este país también decidió la designación de un presidente. Vamos a tener detalles de lo ocurrido en las últimas horas con nuestra compañera Carolina Rivas de nuestra asociada Fejer. Con un rostro cansado, demacrado y consternado ante la serie de pruebas presentadas por la Fiscalía guatemalteca, enfrentó durante más de 6 horas la audiencia de primera declaración Otto Pérez Molina, acusado de liderar una banda criminal de defraudación aduanera. Las pruebas fueron varias, pero las más importantes, aquellas donde se confirmaba que el número uno es el presidente, o donde se escucha su propia voz. Pero digamos, el punto es que será que el número uno sabe específicamente eso. ¿Qué número uno? El presidente. También en el recurso de humanos que habíamos dicho de los cambios, porque si no, no va a caminar nada. Ya hay sindicato de ahí que te va a empezar a cortear y hacer cosas. Entonces, antes de eso, entrémosle una vez, ¿por qué no me quiere cambiar de recursos humanos? ¿Cuál es el rol? Y lo que pasa es que este señor es publicista, presidente, no sabe nada. No, ponga el criterio de pues, a la ah, pero póngamelo ya, mañana. Hoy mismo hago el cambio, presidente. Hoy mismo el cambio, entonces una vez, por favor. Ahorita tendría que darle de baja al que está ahorita. Voy a mandarle a llamar a Sebastián de una vez. Va. Empezamos, con mucho gusto, presidente. A menos Sebastián, y lo conozco, y sé que no me va a hacer la mala jugada por ahí. En el audio número uno escuchábamos a Sebastián Carrera preguntando si Otto Pérez Molina conocía sobre su designación en el cargo de recursos humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y en el segundo, al entonces presidente autorizando su designación. Eso sí, Otto Pérez Molina no guardó silencio, habló antes y después de la audiencia, aseguró que declarará y demostrará que es inocente. No era inocente, por supuesto. Verdaderamente, eso de que dicen que dijo, que dijera, me parece a mí totalmente fuera de consistencia. Y yo mañana, precisamente en la primera audiencia, yo sí quiero hablar para hacerle ver al señor juez, con el debido respeto, cuáles son los puntos de vista para que él pueda tener argumentos suficientes para poder hacer el discernimiento entre lo que está presentando el Ministerio Público y lo que precisamente yo tengo que aclarar, porque para eso estoy aquí, para dar la cara. Por lo que nosotros vayamos explicando y vayamos con el auxilio del abogado dando a conocer, se van a desvirtuar muchísimas, muchísimas, si no la mayoría de las cosas que hoy estuvimos escuchando aquí casi por 6 horas con el Ministerio Público. Otto Pérez Molina tuvo que esperar una nueva jornada de audiencia y pasar la noche en prisión. Así lo decidió el juez Miguel Ángel Gálvez. Puede existir un temor de fuga, pero puede existir un temor de la no integridad de su patrocinado. Por eso es, precisamente, que dentro del oficio se le está enviando al Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1, que indiqué que era Matamoros. Y el día de mañana, también dentro del oficio correspondiente, se le está indicando que le traiga a las 8 horas con 30 minutos. Para continuar con la audiencia correspondiente. La decisión no le agradó al exmandatario y por ello, al finalizar la audiencia, demostró su inconformidad, argumentando que no tenía intenciones de abandonar el país. Le pareció ridículo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicitara prisión provisional. A ellos los hubiera podido sacar yo hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, si fue sencillamente una carta la que yo tuve que firmarla, yo, nadie más. Solo yo la firmé, y que ahora el representante de la CICIG venga aquí a decir que hay peligro de fuga cuando yo fui el que firmé la carta para Naciones Unidas para que se quedara, disculpe, pero me parece ridículo. Otto Pérez Molina también fue claro en decir que las elecciones deberían llevarse a cabo sí o sí este domingo, mientras la población sigue gritando en las calles. En estas condiciones no queremos elecciones. Para Aler Contacto Sur, desde Guatemala, reportó Carolina Ríos. Y en Panamá se han registrado reacciones de lo ocurrido, en torno a lo ocurrido en Guatemala con el expresidente Otto Pérez Molina. La Iglesia Católica ha señalado que debe verse con mucho cuidado lo ocurrido en Guatemala y que espera que en América Latina algunos presidentes tengan que estar atentos a realizar administraciones de su gestión de manera transparente para que no se repita lo de Guatemala. Se valora que la justicia guatemalteca haya tomado esta posición y ojalá esto pueda ocurrir en diversos países latinoamericanos donde los funcionarios que están en cargos públicos pudieran estar incursos en eso. En Panamá vive una situación parecida con un expresidente. Vamos a tener informe con Payín Atencio de Radio Veragua. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya sin inmunidad, se puso a disposición de la justicia para tratar de evitar el espectáculo de su detención por corrupción. Tras ser señalado por el Ministerio Público y la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala de ser uno de los líderes de la red de defraudación aduanera, La Línea, desmantelada en abril pasado. El cardenal panameño José Luis Lacunza habló de este tema y fue enfático en decir que este es un mensaje claro para los políticos de Latinoamérica. Bueno, el mensaje es claro, ¿no? Que al final el mal no paga y que las cosas, si se hacen bien, si se hacen mal y hay un mínimo de justicia, de libertad, pues esas cosas no pueden quedarse impunes. Y yo creo que es también lo que estamos viendo en Panamá con personeros del gobierno anterior, ¿no? Están saliendo a la luz muchas cosas y yo espero que la justicia también actúe y podamos saber la verdad y se puedan tomar las medidas correctivas y que aprendamos todos en cabeza ajena. Aprendamos en cabeza ajena. Dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. Aprendamos en cabeza ajena. El mandatario guatemalteco ha negado su participación en esta red que ya tiene en prisión, preventiva desde la semana pasada a su ex vicepresidenta Roxana Valdetti. No obstante, la fiscal general Telma Aldana reiteró que existen indicios de la participación de Pérez Molina en esta organización. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Cobertura especial. Elecciones en Guatemala. Este domingo 6 de septiembre, Aler, en trabajo conjunto con FEGER, les ofrece todo sobre las elecciones en Guatemala. Cobertura especial. Elecciones en Guatemala. Elecciones en Guatemala. Escúchanos en vivo en www.aler.org. Seguimos con más noticias en Contacto Sur. En Argentina, un grupo de trabajadores dedicados a la mensajería están programando activar un sindicato. ¿Por qué ese afán de organizarse? Vamos a tener detalles con nuestra compañera Pierina Propato de Radio FM La Ranchada. Los trabajadores de delivery, mensajería y cadetería buscan formar un gremio que resguarde sus derechos laborales. Estos trabajadores forman parte de la agrupación motoquera Autoconvocados Gastón Riva, desde donde están militando la personería jurídica para Córdoba, ya que a nivel nacional existe un gremio. Así lo explicó Diego Sánchez, miembro de la agrupación Gastón Rivas. Somos un grupo de autoconvocados, trabajadores de delivery y cadetería, mensajería de la provincia de Córdoba, que estamos integrando la agrupación Gastón Riva, que la agrupación ya está a nivel nacional, con idea de armar un gremio por los derechos de los trabajadores, de compañeros, y a la vez tratar de concientizar en vida vial los altos números e índices de accidentes que tenemos de compañeros trabajadores y usuarios de moto. Además, Diego Sánchez explicó que un 95% de los trabajadores motoqueros no están registrados y no tienen ningún tipo de resguardo para su trabajo y su persona. En este sentido, Sánchez reconoció que los deliveries circulan a altas velocidades y muchas veces no respetan las normas de tránsito porque cada reparto representa propina y varios no cuentan con caja térmica para conservar la comida. También somos conscientes que hoy por hoy el delivery en la calle es... No se respeta ninguna de lo que son las reglas que tienen que respetar. Andan a 2.000 por hora, andan por la vereda, andan por lugares que no tienen que transitar. Y se debe a que por cada viaje, por 2 o 3 pesos más que vienen por viaje, no contar con una caja cual lleva los alimentos térmicos, no voy a andar como antes. Para el Contacto Sur, informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada. Cobertura especial. Elecciones en Guatemala. Este domingo 6 de septiembre, Aler, en trabajo conjunto con FEGER, les ofrece todo sobre las elecciones en Guatemala. Cobertura especial. Elecciones en Guatemala. Elecciones en Guatemala. Escúchanos en vivo en www.aler.org. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.